Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a miércoles, mitad de semana, y estamos iniciando un nuevo mes porque ya estamos a junio. Así que les deseo que este mes empiecen con mucha energía, con muchas bendiciones y que se cumplan pues todas sus metas que todavía pues quedaron pendientes del mes pasado. Pues se fue ya el mes del Día de las Madres y ya viene pues otro mes en el cual pues también muchos ya celebran al Día del Padre, pero ustedes vayan preparándose porque en estas semanas acá en Utah tendremos temperaturas altas y así pueden pues programar mejor sus días. Para el día de hoy tenemos temperaturas actuales de 57 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 4 millas por hora, una visibilidad de 10 millas, esperan temperaturas máximas de 83 grados con mínimas de 57 con cielos despejados. Para el día de mañana se esperan también cielos despejados con temperatura máxima de 89, mínimas de 64. Para el día viernes, cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 89, mínimas de 63. Para el sábado se esperan cielos despejados con temperaturas máximas de 90, mínimas de 65. Y para el día domingo también se esperan cielos despejados. Hay una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones con temperaturas máximas de 95, mínimas de 68. Como les decía, pues las temperaturas van en aumento y a partir de la próxima semana regresan un poco las lluvias aisladas, las precipitaciones, pero con temperaturas muy altas. Así que va a estar bonito pues las próximas semanas y estas semanas, y este mes de junio pues llegó con temperaturas altas y al parecer pues se quiere quedar con temperaturas altas. Va a haber un poco de lluvia, pero van a seguir estas temperaturas. Y bueno, como vamos iniciando, recuerden que si ustedes están cumpliendo años, alguien está de cumpleaños y quieren felicitarlos, recuerden que pueden escribir a través de la página www.sexylorradio.com, www.sexylorradio.com, o también en Facebook nos pueden enviar un inbox y nos pueden encontrar como Sexy Love Radio. Vámonos con música y ahorita volvemos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Triste y desolada, imposible de estar. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué, eras tú mi necesidad. Hace mi rostro vida me mostraba una salida, un espejismo de algo que no existía.

Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 19 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vámonos con un poco de información noticiosa. Tenemos aquí noticias. Recuerdan que el día de ayer estábamos hablando acerca del zoológico en el cual pues asesinaron a un gorila porque había caído un niño, ¿verdad? Pues la policía investigará la muerte del gorila del zoológico de Cincinnati, es lo que están informando. ¿Qué es lo que podrían investigar? Uno se pregunta, ¿verdad? Pero bueno, la policía investigará las circunstancias de que rodean más que nada la muerte de un gorila en el zoológico de Cincinnati en Estados Unidos. Los responsables del parque le dispararon después de que un niño de 4 años cayera en su recinto. El fiscal del condado de Hamilton, Joseph Deters, dijo que una vez que la investigación policial termine, van a analizar posibles cargos criminales. Ese video pues ha sido publicado en las redes sociales y ustedes lo pueden observar. Me imagino que algunas personas ya lo han visto y pues sí, ¿no? Como que como uno cuando es padre de familia y se pone en el lugar de los padres del pequeñito, pues puede hacer cualquier acción. Esa acción fue la que tomaron pues ahí el personal de este zoológico. El zoológico dijo que no tuvo más remedio que matar al gorila y defendió sus medidas de seguridad en el área donde se encontraba el primate. Activistas los animales acusaron al zoológico de negligencia. La organización Detengan Ahora la Explotación Animal, un grupo de derechos de los animales con sede en Cincinnati, dijo que había presentado una demanda federal contra el zoológico ante el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Los padres del niño, que sufrió heridas leves en el incidente, también se enfrentaron a fuertes críticas en las redes sociales. El niño cayó el sábado dentro del recinto de Harambee, un gorila de 17 años en peligro de extinción. Las imágenes del video muestran que el animal arrastra al niño por el agua poco profunda de su estanque y poco después los cuidadores del zoológico disparan a Harambee. El lunes el zoológico defendió sus acciones diciendo que no tenía más remedio que disparar al gorila porque los tranquilizantes no habrían hecho su trabajo a tiempo para salvar al niño. Y también dijo que el espacio donde habitan los gorilas es seguro y que superó todos los protocolos requeridos. Pero Michael Budke, de que detengan ahora la explotación animal, dijo que la SDA debería multar al zoológico por tener un recinto al que el público puede acceder. Y pues la verdad yo pienso también que hay un poco de, hubo un poco de negligencia y también pues un descuido por parte de los padres. Sabemos que los niños pueden moverse y hacer lo que sea en cualquier minuto, así que deben de estar muy precavidos, sobre todo cuando están en un zoológico en el cual hay animales, pues algunos que son un poquito salvajes, ¿no? Como los tigres, los leones. Así que si ustedes tienen pensado ir a un zoológico y tienen niños pequeños, pues tengan mucho cuidado, tomen todas las precauciones, pues para evitarse cualquier incidente como el que pasó este fin de semana. Y ya pues veremos qué es lo que va a pasar pues en el transcurso de estos días, y ya cuando investiguen más a fondo a ver quién, pues a quién le dan la razón. Porque pues obviamente los defensores de los animales obviamente van a estar, van a seguir luchando, ¿no? Porque no les hagan daño a cualquier tipo de animal. Por otra parte, tenemos una noticia triste porque hubo un fallecido en el medio del deporte. Pero bueno, ahorita les damos esta información porque al parecer aquí no las... se movió, pero bueno. Tenemos otra noticia donde la policía arrestó a un ex seleccionado colombiano de nombre Pablo Armero. Para todos los aficionados del deporte, el mundialista en el 2014 con la selección de Colombia, Pablo Armero, fue detenido en Miami, acusado por la madre de sus hijos de agredirle físicamente. El incidente, según los reportes de CBS Miami, ocurrió en un hotel de dicha ciudad después de que la pareja salió por la noche a beber. De acuerdo al relato de María Elena Bazán, que es la esposa, el futbolista de Udinese de Italia le lanzó algunos golpes e incluso le arrancó un mechón del cabello. Una vez concretada su detención y trasladado a una correccional al oeste de Miami, Armero se defendió con el argumento de que su mujer le había pedido cortarle el cabello con una máquina. Sin embargo, la agredida confesó que anteriormente ya había sido víctima de violencia en su relación. Y pues esta es la información que tenemos, y pues no importa qué tan famoso seas o que estés en el mundo del deporte, si alguien comete violencia doméstica, pues ya saben, la ley va a caer, y pues esperemos de que sean más conscientes, ¿no? De que pues a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, y pues también a los hombres, ¿no? Cuando están casados también hay mujeres abusadoras, entonces tampoco pues se debe de presentar este tipo de violencia por parte de ninguno de los dos. Por otra parte, empleados de la DEA eran dueños de un club nudista. Así como lo escuchan, un agente superior de la Agencia Federal Antidrogas y otro empleado llevaban una doble vida al mentirle al gobierno por no revelar que eran dueños de un club de desnudistas en New Jersey, ya que sabían que eso podía arruinar sus carreras. Fue lo que dijeron el día de ayer un fiscal de Nueva York en su argumentación de apertura de juicio. Los cargos que enfrentan Glenn Glover y David Polos no son respecto a la moralidad de este club. El Twins Plus Go-Go en South Hackensack, en New Jersey, indicó el fiscal asistente Paul Monteleone que Glover es un especialista de telecomunicaciones de la DEA que ha sido suspendido por su puesto, mientras que Polos es un ex agente especial asistente a cargo de la oficina en Nueva York y ya está jubilado. Más bien, señaló Monteleone, los cargos corresponden a que Glover de Lewishurst en New Jersey y Davis Polos de West Jack en Nueva York no dijeron la verdad al gobierno cuando este realizó una revisión de antecedentes de rutina por seguridad nacional para que ellos pudieran conservar el acceso de seguridad de nivel ultra secreto para investigaciones internacionales dedicadas sobre drogas. El fiscal dijo que ellos sabían que su propiedad de un club de entretenimiento para adultos tendría pocas o ninguna probabilidad de ser aprobadas en el escrutinio de los investigadores de gobierno, y en el mejor de los casos, agregó, sus vínculos con el club habrían sido remitidos a la unidad de investigaciones internas de la DEA. ¿Cómo la ven? Una una mentirita piadosa, le podrían decir, o una mentirota. Bueno, pues así es como está esta información. También el fiscal agregó que la DEA le preocuparía que sus empleados pudieran poner en riesgo su integridad en un bar desnudista donde se llevan a cabo bailes eróticos. Monteleone agregó que Polos inició una aventura amorosa extramarital con una bailarina que ingresó sin permiso al país desde Brasil. El fiscal dijo que la evidencia presentada por el gobierno incluirá testimonio de empleados de Twins Plus, así como fotografías, registros bancarios y telefónicos, declaraciones de impuestos y correspondencia electrónica entre Glover y Polos, en la cual expresan preocupación respecto a actividades ilegales en el club. Pero pues más que nada no es lo que tienen, ¿no? Sino que están evadiendo pues impuestos y otras cosas, así que pues veremos qué pasa. Y por otra parte, en noticias de espectáculos, J-Lo y Cristiano Ronaldo pues unen sus voces. Y usted se cree, ¿cómo que los dos cantan o qué? Bueno, pues el futbolista Cristiano Ronaldo es uno de los rostros más famosos que han querido participar en el videoclip de su amigo Red One, conocido productor de estrellas de la música como Lady Gaga, Enrique Iglesias o Jennifer López, quien también aparece en el avance. El flamante ganador de la Champions League con el Real Madrid y la intérprete estadounidense son dos de los figurantes que simulan cantar a cámara la letra Don't You Need Somebody, que constituye el primer sencillo como artista de Red One y que ya está disponible en las plataformas de descarga y escucha en línea. El citado Enrique Iglesias, además de R-City, Soraya y Shaggy, participan también en el tema, prestando su voz a la canción de Nadir Hayak, el productor y compositor sueco marroquí más conocido como Red One. Y pues esta es la información, así que ustedes ya pueden pues tener esta canción y verlos. Dicen que por ahí que tiene amistad con el astro portugués del fútbol y que se remonta desde hace varios años. Y pues ya saben, si quieren verlos, ahí lo pueden encontrar y ya está la canción disponible y pueden ver ahí su participación como si estuviera cantando, ¿ok? Y recuerden que hoy tienen una cita muy especial a partir de las 8 de la noche. Ahí van a tener información realmente del deporte, esto es un poco espectáculo, pero pues si ustedes quieren mantenerse informados en todo lo que acontece en el mundo del deporte, recuerden que hoy tienen la cita a las 8 de la noche con Lo Mejor del Deporte con Rabbit. A las 8 de la noche, recuerden, Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hey!

Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 40 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de escuchar qué nos deparan los astros, así que vámonos con el horóscopo y ya volvemos. Teniendo la luna en su signo, podrá descubrir la verdad. Sospeche de aquellos que repentinamente le ofrecen todo tipo de ayuda. En el amor manifieste su amor sin temor al rechazo. Su percepción puede más que su razón. En la riqueza debería controlar las compras compulsivas. De lo contrario, puede lamentar cuando le lleguen las cuentas. Y en el bienestar, hoy aproveche sus buenas energías que lo colmarán de alegría y le darán un excelente bienestar. Para el signo de Tauro, durante esta jornada no se deje llevar por la ira, espere a que sus ánimos se calmen y así logrará dialogar con mucha tranquilidad. En el amor, aproveche para estar junto a su pareja disfrutando en plenitud del amor, evite que alguien interfiera. En la riqueza, exponga sus conocimientos y experiencias, así podrá posicionarse a nivel profesional. Y en el bienestar, si se siente cansado, debería realizar un buen balance entre su vida social y el descanso. Para el signo de Géminis, será conveniente en este día que ante las dificultades que se le presenten actúe con mucha rapidez y precisión. En el amor es una perfecta ocasión para demostrar su afecto a alguien muy especial a través de un favor. En la riqueza concluirá esos viejos sueños, ya que concretará esos objetivos pendientes en lo económico. Y en el bienestar, guárdese un tiempo en la tarde para disfrutar del placer, así que puede asistir a un spa. Cáncer, procure ejercitar su firmeza y entusiasmo, así podrá enfrentar los problemas y los cambios que podrían surgir en el día de hoy. En el amor, rompa con la soledad, es un buen momento para salir y buscar una compañía. En la riqueza, hoy su particularidad le permitirá triunfar en lo profesional y destacarse delante de los demás. Y en el bienestar, aborde una dieta desintoxicante, esto le permitirá depurar ciertos excesos. Para el signo de Leo, aprenda que solo con la honestidad podrá resolver ese problema que lo tiene preocupado, exprésese abiertamente a lo que siente. Y en el amor, intente ser más complaciente con su pareja, así podrá mantener un excelente vínculo. En la riqueza, en días podrá establecer una relación con una persona influyente que lo apoyará en su proyecto. Y en el bienestar, es una jornada para que proteja su cuerpo y mente. De lo contrario, se sentirá sin fuerza y sin ánimo. Para el signo de Virgo, es una mañana ideal para emplear su buena predisposición hacia los demás. El resultado que recibirá de la gente será gratificante. En el amor, haga lo imposible por ser un poco más cariñoso con su alma gemela. Declárele su afecto constantemente. En la riqueza, podrá gestar un nuevo proyecto que a futuro le generará una fuente de ingreso. Y en el bienestar, programe un almuerzo junto a sus compañeros de trabajo y disfruten de una buena comida. Para el signo de Libra, circule de forma prudente en este día y espere que se reviertan las condiciones actuales para solucionar ese inconveniente. En el amor, halle qué es lo que le está funcionando en su vida amorosa. Seguramente deba cambiar alguna actitud. En la riqueza, sus socios le acercarán nuevas ofertas en lo profesional. Piense bien antes de aceptar. Y en el bienestar, por un día haga lo siguiente y haga también lo que siente. En caso de que tenga un compromiso insignificante, es tiempo de suspenderlo. Para el signo de Escorpión, entienda que a la hora de enjuiciar a sus seres queridos no debe ser tan brusco o brusca. Si desea que confíen en usted, cambie esa actitud distante. En el amor, difunda los sentimientos y deposite la confianza en su alma gemela. En la riqueza, involúcrese al máximo en ese negocio, pronto obtendrá buenos resultados. Y en el bienestar, esta noche no permita que la pereza se apodere de usted, salga a divertirse. Para el signo de Sagitario, es tiempo donde sus dudas e indecisiones lo afectarán mentalmente. No desespere, de a poco se va a revertir esa tendencia negativa. En el amor, interceda en su familia, así evitará los distanciamientos y futuros conflictos. En la riqueza, en el momento que compre, consulte precios y no se quede en el primer presupuesto, podrá mejorar las ofertas. Y en el bienestar, acepte la salida con ese familiar, le proporcionará una gran alegría y satisfacción. Y para el signo de Capricornio, deje de atemorizarse por los cambios que surgen en la vida. Su capacidad va a ir en aumento y logrará hacerse cargo de ello sin ningún inconveniente. En el amor, crea plenamente en su alma gemela. En caso de que sus fuerzas se caigan, no duden en acudir en ella. En la riqueza, bríndele forma a ese proyecto que le reportará excelentes ganancias. Y en el bienestar, esta noche opte por asistir a un buen espectáculo artístico, lo distenderá de su agotamiento. Y para el signo de Acuario, periodo donde deberá modificar su actitud, empiece a controlar su osquedad, de lo contrario nadie soportará sus quejas continuas. En el amor, si surge algún problema en su pareja, hable con calma o guarde silencio, no regañe y no grite. En la riqueza, evite sumar los problemas hogareños al plano profesional, ya que le restarán energía. Y en el bienestar, con la homeopatía encontrará la solución para que pueda conciliar el sueño de una forma agradable. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis, época para reflexionar y recapacitar, para no volver a incurrir en conductas que ya sabe que lo podrían perjudicar en su vida. En el amor, no permita que su pasado se interponga en su presente amoroso. En la riqueza, coordine con tranquilidad y procure tener todo bajo control para resolver ese importante asunto financiero. Y por último, en el bienestar, intente no relacionarse con gente ajena a su círculo, ya que podrían herir sus sentimientos. 8:49 a.m, finalizamos con el horóscopo el día de hoy. Vámonos con música y ahorita volvemos. Los dejo con Enrique Iglesias y Bailando para que ustedes empiecen a moverse. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hard not to hesitate, but we can't wait to be the change, the change, the change, the change. There's a better way, the change, the change, the change. There's a better way. Qué ironía del destino no poder tocarte. Abra

Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas 83 grados con mínimas de 62, con cielos despejados. Para el día de mañana jueves se esperan cielos despejados, soleados, con temperatura máxima de 89, mínimas de 64. Para el día viernes se esperan cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 89, mínimas de 63. Para el sábado máximas de 90, mínimas de 65, con cielos despejados. Y para el domingo también se esperan cielos despejados con una poca probabilidad de que caigan ligeras precipitaciones, con temperatura máxima de 95, mínimas de 68. Y bueno, si ustedes quieren compartir cuáles son los planes que tienen para este mes de junio, o simplemente quieren decirnos qué es lo que van a hacer o qué es lo que han tenido pendiente y lo quieren compartir con la audiencia, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexyloveradio.com y también a través de Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio, y también nos pueden mandar un inbox. Y para las personas que pues dicen, vamos comenzando el mes, pero pues yo no tengo ningún plan en específico, pues yo les recomiendo que hagan una lista. Si tienen su agenda, si tienen su diario, pongan ahí una página y exactamente den gracias por todo lo que quisieran tener y no lo tienen en el momento, para que se vaya creando pues esos sueños o esos anhelos o esos deseos que tienen en mente y que pues no se les han cumplido. ¿Por qué? Porque cuando se da gracias por tener, supongamos, gracias por tener mi trabajo en tal empresa o área y ganando tal sueldo que ahorita tú no lo tienes, para que se vaya materializando y pues para que el universo también esté conspirando contigo y lo vaya creando, para que el próximo mes o el otro mes puedas ver esos resultados y digas, ¡oh, wow! Sí se cumplió, ¿no? Entonces es el momento ahorita ideal, comenzando el mes, poner toda esa lista de todos los pendientes o todos los deseos que tú anhelas, ¿no? Y quisieras tenerlo a corto plazo. Vámonos a una pausita musical y ahorita volvemos ya con el temita del día de hoy, para que ustedes pues también estén muy atentos. Vámonos con música y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Lentamente yo de ti me enamoré.

9:19, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y como les decía, pues ya vamos a hablar acerca del tema del día de hoy, que este más que nada les va a interesar a todos los padres de familia. Y me imagino que muchos se han hecho la pregunta de que si castigo a mi hijo o castigo a mi hija, lo estoy corrigiendo o lo estoy traumando. Yo creo que es el tema de todos los padres. Y muchos han de decir, pues yo lo corrijo de esta manera, tal vez lo castigo con esto, tal vez le doy las nalgadas. Y muchos nos acordamos tal vez de nuestra infancia, y en la cual nosotros sí nos daban nuestras nalgaditas para que nos portáramos bien, y decimos, pues nosotros no crecimos traumados, como ahora lo dicen. Ahora tienen mucho más cuidado, ahora los niños casi son los que mandan a los padres, entonces eso tampoco está bien, ¿verdad? Muchos estarán de acuerdo y dicen, es que yo conozco a tales niños que les gritan a sus padres, que los dejan en vergüenza y hacen lo que ellos quieren, y si la mamá le levanta la voz o el papá le levanta la voz o le quiere dar una nalgada, los niños muy inteligentes dicen, bueno, si me pegas yo voy a llamar al DIF para que vengan y pues te pongan ahí tu regañada o me lleven a otra parte, ¿no? Entonces los niños hoy en día pues son más listos. ¿Por qué? Porque también en las escuelas les recuerdan o les hacen ver de que eso no está bien. Y entonces si reciben una nalgada o algo que no les gusta de sus padres, pues los niños toman esas herramientas, que en algunas ocasiones pues está bien cuando son maltratados físicamente y cuando son pues obviamente fuertemente agredidos. Pero cuando se trata de corregir a un niño, entonces ahí como padre de familia uno se pone a pensar y dice, ¿cómo le hago para que mi hijo, que mi hija me haga caso, que deje eso que no le hace bien? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya no entiende por palabras, ya no entiende por esto, ya no entiende por lo otro. Y pues me imagino que ahí viene mucho la frustración. Todos los que son padres de familia, me imagino que se han de encontrar con este dilema, ¿no? Lo castigo, le pego, ¿qué hago? Porque ya no sé qué hacer con mi hijo, no sé qué hacer con mi hija. Entonces, ¿el castigo físico a los hijos los corrige o los trauma? ¿Ustedes qué opinan? Si quieren contestar esta pregunta, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylawradio.com. En la página principal, ahí está un chat de Facebook, o en la pestaña Contáctanos nos puedes enviar un mensaje privado, o en Facebook nos puedes escribir a través de un inbox, y también pues nos puedes hacer llegar tu respuesta. Recuerda la pregunta: ¿el castigo físico a los hijos los corrige o los trauma? ¿Tú qué piensas? ¿Que los trauma o que realmente los corrige? Bueno, si tú quieres opinar, recuerda que nos puedes escribir. Antes que nada, vamos a empezar con el concepto de castigo, ¿no? El castigo es la práctica de imponer algo desagradable a una persona que ha hecho algo inconveniente. Los límites entre el castigo físico legítimo y el maltrato no están bien definidos, y no es raro que en algunos casos pues las medidas correctivas a base de golpes generen violencia. Eso es bien sabido por muchos, y yo también lo he repetido, yo creo, varias veces en el programa, que violencia genera violencia. Entonces, cuando uno está muy violento, lo mejor como padre de familia es tomar aire, respirar, inhalar, exhalar, por unos minutos hasta que te tranquilices y pues no vayas a cometer algún error como golpear a tu hijo, ¿verdad? A veces unas nalgaditas como que están pasadas, ¿no? De decir, ok, está bien, pégale tus nalgaditas. Pero cuando ya utilizas otro tipo de corrección, o sea, golpes, cachetadas y todo eso, como creo que no está muy bien que digamos, porque sí puedes traumar a un niño, ¿no? Muchos dirán, pues es que a veces los niños son insoportables, o sea, se me van de la casa, es adolescente, se va a tomar, ¿y qué voy a hacer yo? Pues para eso hay que pedir también ayuda psicológica, hay que hablar con tus hijos, pero bueno, eso vamos a hablar más adelante. Le estaba diciendo que el castigo pues es la práctica de imponer algo desagradable. Muchos psicólogos dicen que pues el castigo no se debería de manifestar entre los padres e hijos. ¿Por qué? Porque ya lo toman como que es algo dañino, y los niños podrían tomar el papel de decir que son malos, ¿no? Y podrían sentirse y hacer cosas todavía peores. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pues soy malo porque me están castigando. El castigo físico alcanza niveles de maltrato, escuchen muy bien, y por ello mismo tiende a generar en el niño comportamientos violentos y psicopatológicos. Entonces, cuando un niño es maltratado físicamente para corregirlo como castigo, lo que va a pasar es que tu hijo va a tener tendencia a ser más violento. Cuando son agredidos físicamente demasiado, o sea, golpeados con palos, con cualquier objeto que les cause daño, estos niños se vuelven muy tímidos en el momento y pueden pues obviamente estar generar un trauma en sus cabecitas, y ya cuando son adultos y ya tienen una relación y tienen hijos, tienden a repetir el mismo patrón. ¿Y por qué? Porque pues quedó en su cabeza ese trauma y también piensan que esa corrección es buena y lo vuelven a aplicar tal vez con sus hijos por cositas insignificantes, travesuras que hayan hecho, y los corrigen de una manera fuerte aplicando pues golpes físicos, maltratos, y pues obviamente eso no debe de ser. Los niños en general son traviesos. ¿Por qué? Porque están experimentando, están explorando. Nosotros como adultos se nos olvida que cuando uno quiere aprender, pues anda haciendo y anda moviendo todas las cosas. Es una manera de cómo nosotros aprendemos de la vida. A veces nos dicen, no te acerques a la lumbre, no te acerques a la estufa porque te vas a quemar. Y nosotros no hacemos caso y vamos a ver, pues, ¿qué es quemar? Hasta que no te quemas y aprendes, ¿no? Dice, ¡ay, sí me quemé! Ah, ¿qué te dije, no? Entonces los niños van a hacer muchas cosas que tal vez nosotros como adultos ya sabemos que no se tienen que hacer. Pero ellos es una forma de cómo se empiezan a explorar. Si te raya la pared, pues son niños, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Ni modo. Una pintura la compras y ya vuelves o le lavas con jabón la pared. Pero no hay que pegarles una regañada porque hagan eso o gritarles fuerte, porque los niños están explorando. Una vez de que te rayan la pared, pues ya les puedes decir, mira, ¿ves por qué no se raya la pared? Porque no se ve bien, porque se ve sucia, porque si llega gente van a decir, pues, ¿qué pasó aquí? Parece cárcel. Entonces ya van a comprender, ¿no? Pero no hay que tampoco, pues, golpearlos. De hecho, hay una reflexión por ahí de una niñita que rayó el carro de su papá, que era nuevo. No sé si ustedes la recuerdan, la han leído. Y decía, ¿no? De que el papá estaba tan furioso, tan enojado, que le estuvo dando y dando en las manos hasta que la llevó al hospital. Y pues lastimosamente pierde las manitas la niña. Entonces el papá pues después no se puede perdonar lo que le ocasionó, y la niña le dice que está bien, que no se preocupara su papá, y le dice, bueno papá, si ya no estás enojado conmigo, entonces ahora sí me puedes devolver mis manitas. Entonces es una reflexión muy triste, pero que realmente pues abre los ojos a los padres, ¿no? De que las cosas materiales pues van y vienen, y el cariño de tu niño y la salud, más que nada, y la protección, pues es lo más importante. Entonces es una manera de ver de que los niños pues van a hacer travesuras o van a hacer cositas que tal vez a nosotros no nos parezcan, pero nunca lo van a hacer con maldad. Cuando son niños no tienen maldad. Tengan eso por seguro. El castigo físico a los hijos, realmente los psicólogos nos dicen que nunca ha funcionado, ni para mejorar el comportamiento, mucho menos para establecer relaciones sanas. Eso lo dicen los psicólogos. Generalmente los papás preguntan qué deben hacer con sus hijos, pegarles, gritarles o quedarse callados. A veces uno dice, ya hice todo, si no me funcionó, ya le di sus nalgadas y sigue igual. Ya le grité porque me grita y también sigue igual. Me quedo callado y sigue igual. Entonces, hoy en día los papás están siendo rebasados también por los medios de comunicación, por los derechos de los niños, por una nueva cultura, y están desesperados porque ya no saben qué hacer. Dice, a mí mi papá, mi mamá me pegaban nalgadas y yo estoy bien, hacía caso, obedecía. Bueno, pues eso eran tiempos atrás, ¿verdad? Yo creo que todos de la generación de los 90, 2000 y atrás, 80, 70, pues yo pienso que todos nuestros padres nos corregían con unas nalgaditas, ¿verdad? Y nos funcionaban. Pues muchos dicen, ahí va la chancla voladora, ¿no? De que a ver si te cae. Pero antes los hijos éramos como más, menos reveladores, ¿no? Contra los padres. Hoy en día los niños se rebelan contra los padres y les gritan y les dicen, y es como si aquí yo los que mandamos somos nosotros, y no, pues tampoco debe ser así, ¿no? Entonces, psicológicamente hablando, ya saben, para mejorar el comportamiento, pues hay que evitar el castigo físico, o sea, nada de golpes. ¿Por qué? Porque ya sabes que te puedes meter en problemas con las autoridades y simplemente por darle unas nalgaditas a un hijo berrinchudo, ¿no? Entonces, el maltrato físico. ¿Cómo se entiende como el maltrato físico? El maltrato físico es cualquier tipo de golpes, cachetadas, puñetazos, jalones de pelo, aruñones, aventones, apretones, y todo lo que sea castigo es maltrato y es prohibido por la ley. Escúchenlo bien. Y hay otro tipo de maltrato, que es el psicológico, en el cual pueden ser insultos, gritos, amenazas y manipulaciones a los menores. Muchos dicen, pero es que Janet, mis hijos no me hacen caso, o sea, me gritan, me tiran las cosas, y yo no les puedo pegar porque me vienen las autoridades, o yo no les puedo decir nada porque mis hijos me amenazan también de que van a llamar a la policía, y cosas así. Sé que hay padres de familias que se encuentran con este gran dilema, pero ¿qué puedes hacer ahí? Lo primero es relajarte. Lo segundo es tratar de hablar con un profesional, tal vez con el maestro de psicología en la escuela, o si son niños chiquitos, buscar apoyo ahí con el, ¿cómo le llaman? El consejero, o con alguna autoridad ahí en la escuela, ¿no? Para que hablen con los hijos, para que tomen temas también de cómo los niños se tienen que comportar, o sea, de que tienen que participar en las labores de la casa, o sea, de si vas a comer, pues levanta tu platito, lava tu platito, o si te vas a acostar, o sea, tiende y te vas a levantar, tiende tu cama, cosas así, para que a los padres de familia, pues también se les haga más fácil, más no controlado, ¿no? Pero una forma de vivir más placentera, tanto para los padres como para los hijos. Por eso es importante tener muchísima comunicación con tus hijos. A veces uno, teniendo comunicación con ellos, de repente toman otro rumbo, en el cual pues tiene nuevas amistades, en los que las nuevas amistades pues son rebeldes con sus padres, y entonces empiezan a imitarlos y empiezan a tener menos comunicación con los padres, a empezarles a gritar cuando no les gritaban, siendo niños bien portados o niñas bien portadas. Entonces, cuando veas eso, hay que hablar rápidamente con los maestros para que ellos traten temas relacionados con la educación, como cómo se tienen que comportar en la casa, con los amigos, para que ellos puedan comprender, ¿no? De que están haciendo las cosas mal. Y de esa manera, pues, va a ser más fácil sobrellevar, sobre todo los adolescentes, ¿no? Que son los que se vuelven más rebeldes. Todos fuimos adolescentes, todos sabemos que en esa etapa dicen que las hormonas están disparadas. Hay algunos que les afecta bastante, hay otros que no, que siguen bien portados. Pero por lo general, en esa época, pues los chavitos y las chavitas se vuelven más rebeldonas, más rebeldones, ¿no? Ustedes fueron rebeldes. A ver, no se hagan, a ver, digan la verdad. Si eran rebeldes o no eran rebeldes. Si eran rebeldes, mándenos un mensajito y díganos qué es lo que lo que hicieron, así que dijeron, no, sí, ahí sí me salí, le ponché las llantas a mi papá. Oh, no, lo que hice, me acuerdo que quebré tal y lo escondí, cosas así, ¿no? Si quieren compartirlo, lo pueden escribir, ya saben por dónde, por qué página, ¿ok? Entonces, es importante tener buena comunicación, mucha comunicación con sus hijos. Si no quieren tener estos problemas, hay que tener comunicación desde que son pequeñitos, de tratarlos no como si fueran adultos, pero tratar de comprenderlos a ellos, de decirle, a ver, ¿qué es lo que te pasa? ¿Estás teniendo problemas en tu escuela? ¿Estás teniendo problemas con tus amigos? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Te sientes mal? O sea, de esa manera puedes comprender a tu hijo o a tu hija de por qué reacciona tal vez violentamente o por qué está reaccionando de esa manera, gritando. A veces te van a decir, no, pues no, ¿qué? No tengo nada. Tú si le vuelves a preguntar el otro día cuando esté más calmado o más calmada, probablemente te responda con la verdad y ya lo puedas comprender y puedan tratar de solucionar por qué está violento o por qué está violenta. Como les decía, pues los castigos no son buenos físicamente hablando, ¿okay? O sea, con golpes. Todos los castigos tienen efectos problemáticos. El castigo, en vez de enseñar una conducta adecuada o correcta, más bien suprime temporalmente conductas indeseables. El castigo, en vez de vincular las relaciones afectivas en el niño, ya sea con el padre, madre o tutor, hace que el niño tienda a evitar relacionarse con el castigador. El castigo, en vez de favorecer el desarrollo de la personalidad en el niño, más bien crea complicaciones emocionales negativas y comportamientos agresivos. Y por eso en ocasiones los adultos tal vez castigamos, ¿verdad? Por el simple hecho de desquitarse algún enojo que traes, ya sea con tu pareja o en el trabajo, sin percatarse realmente del impacto del castigo, o sea, de lo que puede afectar de por vida a tu hijo. Entonces hay que tener mucho sentido en eso, ¿no? Para que no hagas cosas que después te puedas arrepentir. También se pueden generar sentimientos de culpa en quien castiga, y cuando el castigo es suficientemente duro, puede producir en el niño efectos tales como esconderse de quien lo castigó, mentir y rehuir. ¿Por qué? Porque siempre va a tener ese temor, ¿no? De decir, no, si digo algo me va a pegar, si digo algo me va a gritar. Y en otras palabras, o sea, puede destruir el sentido de apertura y de la confianza que tú quieres tener en relación con tu hijo, o sea, la relación que hay entre padre e hijo, y también alterar más que nada el desarrollo moral del niño. Uno más que nada quiere que sus hijos crezcan bien, que crezcan sanos, que no se metan en problemas. Muchos padres están preocupados porque sus hijos sean hombres o mujeres que no vayan a usar drogas, que sus hijos no reprueben en la escuela, o sea, que sean buenos, tal vez no excelentes, pero que estén pasando de grado, que no anden en malas compañías. Todo eso se preocupan los padres y a veces cometen errores en castigarlos, utilizar el castigo físico. Yo una recomendación que les doy a cada uno de ustedes como padres, yo todavía no tengo la fortuna de ser madre, pero lo que sí puedo decirles y que yo lo vi en mi infancia es que los padres, cuando son demasiado estrictos, que no los dejan salir así y así, por lo general, yo lo vi en amigas tal vez conocidas, que esos padres que tal vez trataban de proteger demasiado a sus hijos, pues salieron las muchachitas con embarazos prematuros y pues los hijos también pues se les fueron por otro lado. ¿Por qué? Porque hay tanta restricción en esa familia que los chavitos o las chavitas quieren hacer algo diferente y piensan que si hacen esto, pues ya son niños normales, ¿no? En cambio, cuando un padre de familia no te hace sentir de que está mal, de que salgas con tus amigas o que vayas a una tardeada de la escuela, pues tú lo ves como algo normal y nunca vas a pensar en hacer cosas malas, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, tuve unos padres excelentes, que yo siempre voy a agradecer a Dios. A mí nunca me hicieron sentir como la niña mala o la estricta, o que somos bien estrictos, no te vamos a dejar hacer esto y lo otro. Y yo fui una de las chavas que tenía buenas calificaciones, que llevé nombre de la generación y hasta la universidad tuve calificaciones altas. Y yo pienso que a todas las chavitas o chavos que se sienten a gusto en su familia, con sus padres, pues obviamente van a dar lo mejor de sí. Entonces, se los recomiendo nuevamente, todos los que son padres de familia, no sean súper estrictos, porque pueden caer pues en esos problemas que yo los vi con mis compañeros, y se los firmo si quieren. Fueron varios, no fue uno, no fue dos, fueron varios, fueron hasta 6 personas. Entonces, tengan consideración en ese sentido, ¿no? De decir que el ser estricto, demasiado estricto, va a ser a que te lleve pues a que pasen las cosas que tanto estás previniendo. O sea, eres estricto, lo estás previniendo para que no pasen, y después, ¿qué es lo que pasa? Que vienen ya sea embarazos a temprana edad, conductas delictivas o cosas que no quieres que pasen. Entonces, hay que ser, más que nada, pues tener una comunicación con tus hijos, no tratar de ser estrictos, no prohibirles salir con sus amiguitos, con sus amiguitas, y pues siempre estar para ellos, ¿no? Más que nada, cuando tú estás para ellos, cuando somos niños nos sentimos apoyados y protegidos por nuestros padres. Pero cuando sentimos todo lo contrario, pues imagínate, el pilar más fuerte como niños que tenemos son nuestros padres. Y si nosotros sentimos que esos pilares nos están dando la espalda, o nos están prohibiendo, o nos están haciendo sentir mal porque queremos salir a jugar o cosas así, entonces imagínense a dónde van a llegar a parar en un futuro. Entonces, si no quieren que pasen cosas malas, pues hay que tratar de darles la confianza y tener mucha comunicación. La mejor manera de corregir a los niños es enfocándose en tener una relación respetuosa, amorosa, sana, positiva con ellos, ya que los niños obviamente persiguen sus objetivos, que son la de atención, poder, demostración y, pues, ya saben, ¿no? Querer aprender. Hay que recordar en todo momento que los padres pueden tener una buena relación, una sana relación con sus hijos, si se presenta el respeto, la atención, la estimulación, el tiempo también para diversiones. Hay que llevarlos al parque, no necesariamente tienes que gastar para ir al cine, para ir al otro. Hagan algo juntos, váyanse al parque, jueguen con la pelota y demuéstrenle el cariño, el afecto que tienen por ellos. Lo importante es que los padres de familia tengan pues esa comunicación y esa información adecuada para que puedan establecer esas relaciones sanas y eficaces con sus hijos, y pues en igual de estar pues en la desesperación, ¿no? O estar reaccionando violentamente, y eso pues haciendo que la relación con sus hijos vaya empeorando los comportamientos. Entonces, ya saben, hay que establecer esa relación sana con sus hijos, hay que demostrar el afecto, el respeto, la atención, la estimulación y pues también la diversión con sus niños. Y con esto cerramos el temita del día de hoy, y pues ya espero que haya quedado comprendido, ¿no? Que castigo físico pues no necesariamente lo tienes que aplicar, y no está bien, está penado aparte. Entonces hay que practicarlo más con cosas positivas, respetándose, dando afecto, cariño y bueno, atención. Vámonos a una pausa musical y ahorita volvemos. Ya se viene la receta de salud y también la reflexión del día de hoy. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:49, ya regresamos y ya se llegó el momento de la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz, porque ya les voy a dar esta recetita y es para todas las personas que tienen problemas con sus uñas, las uñas de los pies, sobre todo pues las del dedo gordo, ¿verdad? Es donde a veces se presentan las uñas encarnadas y duelen mucho, a veces por un pisotón, por un golpe, por el calzado que está muy apretado, la uña se empieza como a encarnar y duele, se inflama, se pone colorada y es muy dolorosa y pues a veces hay que recurrir con un médico, ¿no? Ya sea para que te la corte o inclusive hay unas ocasiones en que se las tienen que sacar. ¿Por qué? Porque a veces les crecen pues enterradas de los dos lados ya por genética y les tienen que hacer pues ciertas cirugías, les tienen que cortar ambos lados para que ya no vuelva a crecer. Les ponen un líquido que es para que supuestamente no crezca la uña. Y bueno, pues, pero cuando es algo sencillo, porque te golpeaste, porque te lastimaste, te pisaron, qué sé yo, o el calzado te hizo que se te encargara la uña, te duele y se te hinchó, pues aquí te voy a dar unos pequeños tips que te pueden funcionar bastante. Lo que vas a hacer es poner una bandeja con agua caliente, pones a hervir 1 litro de agua y después lo echas en una bandeja o en un traste, en una cubeta, y le pones sal de mar. Hay que ponerle pues una buena cantidad y dejar un poquito que se diluya la sal, y ya cuando esté medio pues no templada, sino que tú puedas introducir tu pie sin que te quemes, o sea que digas está caliente pero sí aguanto, ¿no? Metes tu pie para que de esta manera se vaya desinflamando, se vaya deshinchando la parte donde tienes encarnado ahí la uña, y de esta manera pues va a ser más fácil de que se vaya la infección, que se te desinflame y que te vuelva pues acomodarse la uña, o si no para que te la puedas cortar después. No te la vayas a cortar si tienes infección o cosas así. Primeramente, si tienes infección, si ves algo ahí raro en tu uña, pues hay que ir con un médico. O tienes la opción ahí de ponerte agua oxigenada con un algodoncito para que te vayas desinfectando mientras vayas al médico. Pero si ves algo raro ahí, pues hay que ir al doctor, ¿ok? Si ves algo que está normal, pero te duele, entonces te va a funcionar bastante introducir tus pies en este baño con agua caliente con sal. También se recomienda el aceite de árbol de té, porque este aceite es un antibiótico natural y te va a ayudar a prevenir cualquier infección. Y lo que vas a hacer es untarte gotitas de aceite en la uña y en el dedo afectado. De esta manera pues no va a haber ninguna infección. Es súper sencillo lo que tienes que hacer. También te puedes comprar el corta uñas que es como que es ladeado o es de lado o que tiene un piquito, y ese va a ser que cuando te cortes las uñas te cortes las orillas para que no se te vaya a encarnar, o lo que se está encarnando lo puedas cortar sin ningún problema. Pero antes hay que introducir los pies, ya saben, en agua caliente con sal, y también pues hay que desinfectarlo con agua oxigenada. Hay que desinfectar siempre el corta uñas, pasarle con agua oxigenada con un algodón antes de que te vayas a cortar las uñas, ¿ok? Y bueno, estos son los sencillos remedios que te damos. Otros remedios o consejos que también dan es que coloques un pedacito de algodón debajo de la uña o un pedazo de hilo dental, y dicen que también se aconseja que pongas el pie en el agua con sal y que lo pongas varios minutos, alrededor de 20 minutos, 3 veces al día, y que cuando se saca el pie se seca, y ahí es cuando se pone el pedacito de algodón debajo de la uña enterrada, o también el pedacito de hilo dental, de manera que pues que la uña vaya creciendo encima del algodón o encima del hilo dental, y de esta manera pues ya no se te va a encarnar la uña. ¿Cómo la ven, Consejitos muy prácticos, pero que realmente te pueden salvar de tener enterradas tus uñas. Vamos a una pausa musical y ya volvemos, y se viene la reflexión del día de hoy. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. tal vez no sepas quién habla, o tal vez lo hayas olvidado. Bebé, yo no soy tan mala. Bebé, sabes que te amo. Salgamos el viernes y hablemos de frente. Igual y me robo un beso a tu boca y dejas de creer que soy poca cosa. De la mañana con 58 minutos y estabas escuchando a Thalía con El Próximo Viernes, y ya nosotros vamos a escuchar la reflexión del día de hoy, que se titula El Samurái. And it's hard at the end.

Desde la mañana con 5 minutos, ya regresamos para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Si te perdiste la mayor parte del programa, recuerda que a las 12 del mediodía puedes escuchar la repetición aquí mismo, por la misma página, por el mismo canal. Ok, y bueno, los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, también a las 8 de la mañana, en punto a las 8 de la mañana, 10 de la mañana. También recuerden que hoy tienen una cita muy especial. Recuerden a qué hora, les dije, a las 8 de la noche. Muy bien, lo mejor del deporte con Rabbit, aquí les traerá toda la información que acontece en el mundo del deporte y pues muchísimo más también. Así que ya saben, hoy una cita muy especial a las 8 de la noche con lo mejor del deporte con Rabbit. También recuerden que les pueden mandar mensajes ustedes, él está aquí en vivo en la cabina al aire y él puede pues responderles en los cortes si ustedes quieren comentar algo con él, ok. Bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, pasen un excelente miércoles, un excelente inicio de semana, todas mis bendiciones son para ustedes, que tengan un maravilloso día y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bye bye.